Un saludo, amigos. De nuevo, un A Vista de Pájaro. Y en este caso, vamos a hacer un resumen de la vida y doctrina del neoplatonismo de Plotino, porque después de él van a haber otros neoplatonismos en distintas regiones de la cuenca mediterránea que, francamente, van a degenerar con elementos mágicos. No todo el neoplatonismo en su devenir histórico va a ser de calidad, pero el neoplatonismo que nos ocupa hoy pues es una doctrina de altos vuelos. Hemos de tener en cuenta que el neoplatonismo fue el sustrato de la filosofía y pensamiento de San Agustín de Hipona, y que todo este conglomerado alejandrino de platonismo medio, filonismo, neopitagorismo, con el resultado de neoplatonismo, todo este conglomerado va a impactar fuertemente los padres griegos de la Iglesia. Hay que conocerlo si queremos ahondar en el pensamiento y en la teología de estos padres de la antigüedad. Por ello es un gran error tratar a San Agustín como si él hubiese leído a Platón, porque entonces no se va a entender el desarrollo del pensamiento a lo largo de la Edad Media. No se puede calcar este devenir del pensamiento medieval con el de la Edad Moderna, donde van surgiendo al modo absolutista distintos pensadores que parten de cero. En la Edad Antigua, en Grecia, en Roma y en la Edad Media, no brotan personajes que se autoafirman y quieren empezar de cero, sino que recogen lo mejor de sus antecesores. Y el neoplatonismo es una gran síntesis de elementos estoicos, aristotélicos y platónicos, y por supuesto del pensamiento alejandrino. Recoge lo mejor que se había hecho en toda la historia de la filosofía, y esto pues es a su vez tomado por San Agustín de Hipona. Esto debemos tenerlo muy claro, porque si no, no vamos a entender la Edad Media. Bien, en cuanto a Plotino, pues él nació en Egipto hacia el año 203-204 de nuestra era. Estuvo en distintas escuelas, aprendiendo de diferentes maestros, pero quien le entusiasmó fue el célebre Amonio Sacas, de quien realmente aprendió mucho. Tras un corto periodo en la zona de Persia, con las tropas de Gordiano III, vuelve a la civilización y se instala en Roma, donde erige una escuela. Y además, pues es un personaje muy querido de la alta sociedad romana, por ejemplo, por el emperador Galieno y otras personalidades pudientes. Quien fue el sistematizador de su obra fue Porfirio, quien pues escribió las famosas Eneadas. La doctrina de Plotino, de manera muy resumida, si queréis un poco más de extensión, podéis ir al audio, cuyo enlace está en la caja descriptiva, y si no, pues a buenos manuales. Pero buenos, no manuales de pacotilla, sino buenos manuales, clásicos, donde os podéis informar y, si queréis ya una información de primera mano, leer pues las Eneadas directamente, que es en definitiva pues la mejor manera de conocer un pensador. Para Plotino, Dios es absolutamente trascendente, incomprensible, inalcanzable, tal como se había desarrollado en Alejandría y como habíamos visto en otros movimientos filosóficos. Está por encima de toda comprensión y entendimiento. De Dios no sabemos absolutamente nada cómo es, sino más bien qué y cómo no es. Podemos decir, Dios no es esto, no es esto, no es esto, por eliminación, pero para Plotino, para Filón de Alejandría, para Numenio, nunca vamos a poder afirmar nada de Dios. El uno, que es la manera en que Plotino se refiere a Dios, el uno con mayúsculas, es uno, indivisible, eterno e inmutable. Ojo, son términos negativos, si los miramos concienzudamente. Es el principio del universo por emanación, por flujo. Pero este uno no tiene pensamiento ni voluntad. Vamos a decir que es un ente ciego. Se rechaza, por tanto, la libre creación. Es extraña la doctrina de la creatio ex nihilo, la creación de la nada, al neoplatonismo. La emanación acontece, por lo tanto, por necesidad, como si fuese un ente mecánico que actúa de manera ciega por necesidad y va fluyendo el universo. Esto es así para conservar intacta la absoluta inmutabilidad de Dios, porque él cree, Plotino, que si Dios crea, hay un cambio en su voluntad y por lo tanto no podríamos decir que es inmutable. El universo fluye de Dios por emanación, permaneciendo este, sin embargo, intacto. El principio básico de toda esta emanación y toda esta irradiación del cosmos es que lo menos perfecto surge siempre de lo más perfecto. Lo más puro es lo más luminoso, que es el uno, hasta la ciega materia, que es lo más opaco y lo más sombrío. Aunque rechaza, como hemos dicho, la creación de la nada, la visión cristiana, sin embargo, tampoco es panteísta. Él no cree que las cosas sean divinas, que sean lo uno. Lo uno se mantiene intacto en sí mismo. La primera emanación del uno, que es su pensamiento, son sus ojos, son su voluntad, es el nous, que viene a ser análogo al logos filoniano. Por lo tanto, Plotino al logos de Filón le llama nous. Se practica una suerte de unión extática con el uno, por lo que el neoplatonismo tendió a convertirse en una religión, tenía tintes místicos, y mientras estuvo vivo el movimiento, fue un claro competidor del cristianismo, fue un serio competidor. Pero la Iglesia, en vez de condenar a diestro y siniestro lo que no era ella misma en esos tiempos, tomó lo mejor de este movimiento, que en sí mismo era un competidor suyo. Era muy diferente esta Iglesia al movimiento tradicionalista del siglo XIX, que sí que combatía pues a diestro y siniestro todo aquello que no era pues la doctrina milenaria o bimilenaria de la Iglesia Católica. Vemos ya aquí una gran diferencia. Tomar lo mejor incluso de nuestros enemigos. Esto también lo hacía Tomás de Aquino. De musulmanes, tomaba lo mejor, lo que era aprovechable de su pensamiento. Lógicamente, pues el Islam no se puede tomar en sí como algo válido, pero sí elementos del pensamiento, como hizo Tomás de Aquino. En fin, amigos, espero que les haya agradado este audio y les haya servido pues para ilustrarse un poquito de quién fue Plotino, su obra y la gran importancia que tuvo para la Iglesia Católica. Un saludo y hasta pronto.